con todos ustedes. ¡Hay que venir! Y el Willy. En tu cara, chaval. 2005. Escucha esto. Yeah, 2005, K, ajá, H. Barriga y el Willy, yo, Atlántico Sur, escúpelo, yo, H. Barriga, escúchalo, en mi tape número uno en Huelva, yo, bajo este sol, con reflexión, fumo y hago rap sin condición, escúpelo, bro, yeah, tus envidias hacen que curre más, no pa' demostrar nada, sino pa' dejar tu fea boca ya cerrada, sigue tu camino, bro, olvida mi espalda, dedicación pa' mi gente de Bolivia, un fuerte abrazo bajo el sol de Andalucía, Pachamama Cruz, ¿quién lo diría? Sigo trabajando pa' que llegue ese día. Hoy no, no, hoy no, griten conmigo, baile y digan hoy no. Apago la tele que ya me repela y tanta subjetividad latente que ya me duele. Siguen llorando petróleo, abro los ojos, respira, pira y pira el odio. Socio, un juego sucio de necio. Socio, el monopolio, gran negocio, ok, ajá, yeah. Número uno, ajá, H. Barriga, W de J, escupe esto, yeah,